ya tiempo que tu vida sigue igual. Dices quererla, pero todo sigue igual. Yo estoy pensando, amigo mío, que la tienes que olvidar, porque en el mínimo descuido alguien te la va a quitar. Yo te pregunto si la llevas a pasear, si aún la besas como hace un año atrás. Y si ella tiembla en ese beso, todavía puedes más. Intenta todo lo que puedas, vuélvela a enamorar. Yo quiero decirte que vale la pena, que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena. Yo quiero decirte que si no la quieres, me ofrezco de amante y de aquí en adelante adiós tu amistad. Te das cuenta que es muy poco lo que das, que ni siquiera le preguntas cómo estás, que los domingos por descuido le dejaste de llamar y ella espera algo tuyo, lo que tú nunca le das. Yo quiero decirte que vale la pena, que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena. Quiero decirte que si no la quieres, me ofrezco de amante y de aquí en adelante adiós tu amistad. Yo quiero decirte que vale la pena, que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta